noche llegó para vos, Leo, de la mafia. Para las flores y San Pedro, pero qué rico esta noche. Necesito tu amor esta noche. Necesito estar con vos esta noche. Necesito tu amor. Esta noche necesito estar con vos. Quiero esta noche estar contigo. Solo pienso en tus besos y tu voz. Aunque sea, seremos solo amigos. Me conformo con solo estar con vos. Si hay algo más en tu mente, dímelo, que solo me importa estar con vos. Seguimos con las palmas arriba. Eso es. Con Leo. De la mafia. Por ti y me equivoqué. Te adueñaste de mi vida y también de mis caricias. Y aunque ya no estás, me muero por ti. Recuerdo cuando tú me amabas y hoy no es así. Recuerdo cuando tú me besabas y hoy no es así. Recuerdo cuando tú me acariciabas y hoy no es así. Recuerdo cuando tú me